El señor Mariano Félix. Marian, buen día. Buen día, ¿cómo les va, chicos? Justo hablando Griesa, nos llamaba la atención a nosotros la cuestión del alter ego de Griesa y toda la noticia, cómo la encaramos, pero usted tendrá mayor desarrollo al respecto. Es como muy, muy psicológica la trama, digamos, del conflicto que tiene el gobierno argentino con este juez de Nueva York. Sí, la idea del alter ego en este caso judicial es que los fondos buitre, acuérdense que están reclamándole al gobierno argentino que les pague una deuda que está en cesación de pagos desde 2002-2003. El juez Griesa había decretado que el Estado argentino debía estar obligado a pagarles. Estos fondos reclamaban alrededor de 2.000 millones de dólares. Y otros fondos se sumaron a esto, los llamados Me Too, que son como otros fondos que dicen, si a estos les damos, si estos consiguieron que el juez les diga que el Estado argentino tiene que agarpar, nosotros que estamos en igualdad de condiciones, dicen, Me Too. Yo también. Ahí va. Y se anotan ahí atrás del... No hacen un juicio independiente, sino que dicen, reclamo los mismos derechos que le dieron a este fondo. Y eso era como 6.000 millones de dólares que el Estado argentino supuestamente está obligado a pagar. El Estado argentino apela, ¿por qué? Apeló a la corte, digamos, que está por encima de Griesa, porque los fondos decían, bueno, si el gobierno no está dispuesto a pagar, tiene otros activos con los cuales puede pagar. Tiene garantías, digamos. Entre otras garantías, los activos del Banco Central, las reservas que el Banco Central tiene, por ejemplo, en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Argentina tiene el Banco Central plata depositada de Estados Unidos. Y estos fondos decían, bueno, entonces confiscás esas reservas para pagarme a mí, ya que dijiste que me tienen que pagar. Esta idea del alter ego es que para los fondos buitres, la propuesta era el Estado argentino y el Banco Central eran lo mismo. El Banco Central era el alter ego, o el al revés, o el alter ego era el Estado argentino, el alter ego era el otro yo, era lo mismo, digamos, eran dos caras de la misma persona. Y los fondos buitres decían, bueno, si el Estado argentino no paga, que pague el Banco Central, me quedo con las reservas del Banco Central. Lo que dijo la Corte de Apelaciones en Nueva York es que eso no es cierto, que el Banco Central es un actor, si bien es estatal, es independiente de la Administración Central del Estado, digamos, su funcionamiento interno, por su normativa, etcétera, en la gran mayoría de los casos es independiente. No hay una directa relación entre uno y el otro. Entonces no son, precisamente, alter ego, son dos actores diferentes y estos fondos buitres entonces no tienen derecho a, haciéndole juicio al Estado argentino, reclamar que pague o que, digamos, quedarse con activos del Banco Central. Pasa lo mismo con YPF y otros actores, digamos. El Estado argentino puede ser propietario de YPF, tiene las acciones, pero YPF y el Estado argentino son actores jurídicamente diferentes. No podés embargar un pozo petrolero del YPF en Estados Unidos para pagar la deuda a los fondos buitres que el Estado argentino no quiere pagar. Eso es lo que la Corte de Apelaciones ha planteado, que es la corte que está por encima del juez Griesa. El juez Griesa había dicho, sí, páguenle. El Estado argentino apela y la corte esta le dice, mire, señor, usted no está viendo bien la cosa, tiene que revisar su fallo. Y por ahora lo que hace esto es prolongar el conflicto para adelante. Sí está claro que la justicia no dice el Estado argentino no tiene que pagar. Esto es el berenjenal en el cual el Estado argentino se metió al ceder soberanía judicial, digamos, al decidir que estos títulos pueden ser resueltos, cualquier conflicto en torno a estos títulos, en una corte norteamericana. Eso es lo que el Estado argentino ha aceptado y ya el Estado argentino está condenado a pagar. ¿Por qué en una corte internacional, como en este caso como la de Estados Unidos? ¿Porque la mayoría de los fondos buitres son estadounidenses? ¿O? No, porque en realidad porque los títulos fueron emitidos con legislación norteamericana. Por ejemplo, fueron emitidos, por ejemplo, en la bolsa en Wall Street o, digamos, bajo esa legislación, digamos, en el contrato que vos firmás cuando emitís estos títulos, decís eso, que cualquier conflicto que haya en torno al pago, al cobro, qué sé yo, se resuelve en una corte en Nueva York. Sí. Eso es simplemente. En este caso, se refiere el fallo de la Cámara de Apelaciones sobre fondos del Banco Central, no sobre propiedades, por ejemplo. No, en principio sobre los fondos del Banco Central, claro, digamos. Pero lo que plantea es claro, y esto abarca un montón de otros elementos, digamos. No puede, el juez no puede obligar al Estado argentino, no puede, digamos, confiscar recursos, fondos, digamos, fondos, activos, lo que fuera en realidad a posteriori, que no sean del Estado, directamente del Estado argentino. O sea, si hay una cosa intermedia o tiene otro actor, ya no pertenece a ser 100% puro Estado argentino, por lo cual no puede ser embargado. Exacto. No, básicamente lo que hace es, digamos, de nuevo, corre un poco la correlación de fuerza en favor del Estado argentino porque lo pone en una posición de, bueno, muchachos, ahora tenemos que negociar algo. Ustedes, está bien, tienen que cobrar porque el juez dijo esto y no hay nadie que en las instancias de la justicia norteamericana no hay nadie que haya dicho lo contrario, pero no pueden embargar cualquier cosa, tienen que negociar con nosotros. No algún se pueden llevar el obelisco. No, se pueden llevar el obelisco. Y no podrían, en principio no podrían, todavía le falta, están lejos. Están lejos. Así que esta es un poco la situación actual. ¿Le quedó claro, Pascual, la cuestión del alter ego? Me quedó claro. ¿A usted? Sí, comprendí un poquito. Venía, ahora entendí cuál era la dos caras de la misma moneda y de dónde venía el thriller psicológico que estamos viviendo acerca de los fondos buitres. Pero el señor Mariano Félix también tenía algunas consideraciones con lo que sucedió la semana pasada y estos números que se dieron a conocer desde el INDEC y toda la polémica que ello trajo, porque cada vez al INDEC se le cree menos que a alguien que se le cree muy poco. Sí, sí, sí. La verdad que cuando uno lee las estadísticas que saca el INDEC, sobre todo las estadísticas vinculadas a la pobreza o al mercado de trabajo, la verdad que llama mucho, mucho la atención. Me acuerdo la semana pasada el PBT Diego Paz había hecho un comentario respecto a los datos que habían salido de Encuesta Permanente de Hogares respecto a los niveles de desempleo en distintos lugares del país. Y había algunos datos que eran llamativos. Por ejemplo, que en Formosa la desocupación era 1,4%, casi nada, y en Resistencia, en Gran Resistencia, era cero. Claro. No hay desocupación en Resistencia, Chaco. Hay pleno empleo. Hay pleno empleo de los trabajadores y trabajadoras en ese lugar. Lo cual obviamente llama poderosamente la atención porque no es esa región del país, el noroeste argentino, no es una región que digamos considerada de alto nivel de industrialización, donde se genera una enorme cantidad de puestos de trabajo, etc. No, todo lo contrario. Entonces llama la atención. Ahora bien, claro, cuando uno empieza a mirar un poco más en detalle qué pasa en esos lugares, lo que uno observa es lo siguiente, porque para explicar por qué hay tan pocos desocupados o desocupadas. Acuérdense que desocupación, según esta estadística, tiene que ver con la gente que busca empleo activamente y no lo encuentra. Claro. Esa es la clave. No es que no tiene trabajo y nada más. No, no tiene trabajo, pero lo está buscando. Claro, que su trabajo es buscar trabajo. Exactamente, podríamos llamarlo así. Capaz que por eso la desocupación es tan baja. Hay mucha gente ocupada buscando empleo. Esa puede ser la respuesta. Pero si uno mira, por ejemplo, Resistencia, en comparación con el promedio del país, en el promedio del país, la tasa de empleo, es decir, la cantidad de personas ocupadas en relación con la población, la cantidad de personas ocupadas en relación con la población a nivel del país es de casi el 41,5%. Es decir, casi el 41,5% de la población en todo el país está ocupada. Ahora, cuando uno va a, por ejemplo, a Gran Resistencia, menos del 30% de la población de ese lugar está ocupada. Es decir, muy poca gente ocupada, o sea, hay pocos puestos de trabajo, lo que uno presupone. Menos de un tercio de la población puede conseguir empleo en ese lugar. Y después lo que cambia, la contracara de esto es que a nivel del país, por ejemplo, la población que está buscando activamente trabajo o que está ocupada, lo que llama la población activa, está activamente buscando empleo o activamente trabajando, pero está activamente participando en el mercado de trabajo, a nivel del país es casi el 45%. Casi la mitad de la población en Argentina o está ocupada hasta el 41,5%, o está buscando trabajo activamente. Esa es la diferencia entre el 44,5% que está activa y los que están ocupados serían los desocupados. Sí, ni hablemos del porcentaje de los ocupados, de cómo son sus condiciones de trabajo, si están subempleados. Ni hablar, hay un porcentaje bastante importante de subocupación horaria, que le llaman, que es gente que trabaja menos horas de las que querría trabajar, que es lo que el INDEC releva en esta estadística también. Pero fíjense, dijimos que esa tasa de actividad en el conjunto del país es 44%, 44,5%. Si vos vas a Resistencia, ¿cuál es la tasa de actividad? Menos del 30%, el 29,7%. Es decir, menos de un tercio de la población en Resistencia o está ocupada o está buscando trabajo. Y si uno mira, hace el contraste entre los que buscan trabajo, los que están ocupados y los que están activamente participando en el mercado de trabajo, es la misma proporción. Es decir, todos los que están activos en el mercado de trabajo en Gran Resistencia están ocupados. Claro. El resto de la población dice, ni siquiera busca trabajo. Estoy tan bien que ni siquiera busco. Por eso la desocupación es cero. O sea, todos los que están en el mercado de trabajo tienen empleo, son muy poquitos, menos de un tercio de la población, en comparación con el resto del país. ¿Y qué es lo que ocurre en esos lugares? Bueno, uno mira el dato absoluto. En Resistencia, según la estadística esta, no hay un desocupado. En Formosa hay 1,000 desocupados, según la estadística. 1,000 claro. Nada más. En todo Formosa, que hay una población total de cerca de 257,000 personas. En Posadas hay también 1,000 desocupados sobre una población de 353,000 personas. Por eso las tasas de ocupación son muy bajas. Suena raro, pero ¿y esto, esta cuestión de la sería de la herramienta técnica de medición, ¿no? Y cómo se utiliza. Va a llegar un momento donde esto se va a poner de común acuerdo y va a ver y va a volver a ser creíble, decir, bueno, vamos a medir todo en base a esto, porque esto es las mediciones que tiene el Estado, digamos, las mediciones sí, públicas. Sí. Después hay mediciones privadas que también que utilizan una lógica que tampoco es esta. Y digo, hay en algún momento una balanza donde decir, bueno, nos ponemos de acuerdo y vamos a intentar armar un esquema que marque alguna estadística que pueda llegar a tener mayor credibilidad y ser mayor más representativa de lo que está sucediendo. En realidad lo que pasa, me parece el central, es que el INDEC está publica información que es poco relevante con la por la forma en que mide. No estoy seguro que el INDEC haga trampa en los números. Puede ser. En el número de inflación está claro que sí. En los números de mercado de trabajo no está tan claro. Pero el problema es que la estadística está sesgada. Por ejemplo, ya, ¿quiénes son los ocupados para el INDEC? Son todas aquellas personas que en una semana en la cual se le pregunta, digamos, viene el INDEC, el encuestador te dice, la semana pasada, claro, ¿vos trabajaste o no trabajaste? Bueno, te hace toda una cuenta para ver si vos trabajaste. ¿Cuánta? Una hora mínima. Una hora en la semana. Y con eso sos ocupado. Si trabajaste, claro, una hora en la última semana. Conozco a todos mis amigos a los vagos, a los que le decimos los vagos, al final están todos ocupados. Claro, están podando árboles. Quizá trabajó una hora. Ya estoy adentro. Básicamente el problema es la forma de medición. Digamos, con ese criterio hay mucha gente ocupada cuando evidentemente eso no es una ocupación permanente y sistemática. El problema es ese. El problema es que el INDEC publica un dato de desocupación que considera la población empleada con este criterio y obviamente la desocupación cae muy fuertemente y en algunos lugares cae mucho más. Lo que el INDEC debería hacer es publicar esta data, pero con otra complementaria que diga, bueno, claro, ¿cuánta gente está trabajando menos de 5 horas por semana? Y un poco para dar un panorama más claro de lo que efectivamente está pasando. Porque el indicador dice eso, desocupación cero en gran resistencia, dijimos. Y está bien con este criterio estadístico. El problema es que ese criterio estadístico no te dice nada sobre los problemas reales que hay en el mercado de trabajo. Y un problema que no te dice tampoco, porque en esos lugares, ¿qué pasa? Como el nivel de empleo es tan bajo, hay tan pocas posibilidades de trabajar, ¿qué hace la población en condiciones de trabajar? Busca empleo en otros lugares, se mueve. No se queda en gran resistencia. Si la población ocupada en resistencia es menos de un tercio, es decir, hay empleo para menos de un tercio de la población y mucho desempleo en el Estado, quien no puede acceder a ese empleo sabe que no tiene ningún sentido ponerse a buscar ahí. Dice, bueno, me voy a otro lado, me voy a otra gran capital de alguna provincia cercana, me voy al conurbano bonaerense. Y eso es lo que ocurre. Hay migraciones muy grandes, todavía, de población en edad de trabajar que se va de esa región a buscar empleo a otros lados. Entonces, obviamente, en vez de buscar trabajo ahí, busca trabajo en otro lado y estadísticamente desaparece como un desocupado de esa región del país. Este es otro problema que el INDEC tendría que empezar a considerar, no digo en la construcción de la estadística, sino en el análisis de la información. Ese es lo que está fallando sobre todo en estas estadísticas de mercado laboral. Tenemos que, como que el INDEC tiene que reajornar, digamos, la forma de presentarlas, de analizarlas, para dar cuenta de la realidad, digamos. Claro. Porque el problema es ese. Pretender vender algo que no es con estadísticas oficiales, no tiene mucho sentido porque no es nada, se convierte en un instrumento útil. Es como cuando el año pasado, creo que fue, hablábamos de que de golpe la pobreza había desaparecido porque el Estado argentino decidió no publicarla más, las estadísticas. Eso no tiene mucho sentido. Vos podés decir, bueno, no importa, ¿no? Que estigmatizás a la gente, qué sé yo. Pero al fin y al cabo, la realidad existe igual. Y si vos no la podés analizar adecuadamente, menos desde el Estado podés atacar los problemas adecuadamente, porque no sabés qué está pasando. Tal cual.